Empieza Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. ¿Estamos en el aire? Re en el aire. Pero yo no me escucho. ¿No sentís como que estás en el aire? Ay, la verdad que con la depresión que tengo no estoy bien. ¿Como que hay aire? A ver. Ahí está. Bienvenidos a Pobres y Envidiosos. ¿Cómo están, queridos amigos, colegas radionautas y radionautos? Iniciamos la emisión número 18. El leproso que se escapó de la comuna. El leproso que se escapó de la... comuna muy foucaultianos estamos hoy. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la señorita Mariana? Muy bien, Felipe, celebrando mi día, porque este es mi día. Feliz día sarmientino del maestro, chicos. Les mando un saludo a todos, pero bueno, igualmente ya sabemos que hay algo más importante que celebrar la muerte de Sarmiento, que es algo que nos afecta realmente a todos, ¿o no? Sí. Sí. Bueno, las Torres Gemelas, o sea, todos tuvimos un pariente que se murió en las Torres Gemelas y hace hoy 13 años que cayó la torre y bueno. ¿Qué estaban haciendo el 11 de septiembre de 2009? Era domingo, yo me acuerdo que estaba yendo. No, era feriado porque era el día del maestro. Era martes, me parece, te digo martes. Era feriado y no importa por qué es feriado, porque todos los medios dicen que yo me tengo que preocupar por eso. Pedro Robledo, el chico macrista, estaba muy mal y viaja a New York todos los meses para sufrir allá con las Torres Gemelas. Así que vamos a ir a New York ahora. El próximo año no vamos. Vamos a hacer programas desde allá para conmemorar todo. ¿Qué les parece? Dude, ¿cómo parece estás, Dude? ¿Cómo te sentís como persona? Hoy estoy a pleno. Me recuperé de la santa gripe de la semana pasada. En respuesta a tu pregunta, Mari, yo estaba yendo a la casa de mi abuela a comer y llego y me dicen, se cayeron las Torres Gemelas. Mira. Y yo como, bueno. Señorita Susi, buenas tardes. ¿Cómo está, alumno Dude? Muy bien. Feliz día, señorita Mariana. Feliz día, señorita Susi. Espero que la esté pasando bien. Sí, traje una pasta frola ahí para festejar. Ah, y yo te traje unas flores. Ay, están tiernas. Qué divinas que están todos. Chicos y chicas, ¿qué tenemos hoy para este programa tan lindo? ¿Quién quiere empezar de a uno? A ver, ¿quién levanta la mano? La señorita Susi, a ver. Como todos los 11 de septiembre, hoy vamos a tener el acto por el Día del Maestro. Me parece muy bien. Así que, señores padres, vayan viniendo a presenciar el acto que van a hacer sus hijitos. Yo voy a recitar una poesía como buen alumno. Espero que haya estudiado, alumno Dude. Sí, igual la traigo. La tengo de memoria, pero la tengo anotada por las dudas nada más. Machete. Así está la juventud. A ver, ¿dónde la tiene anotado? Démelo. Acá, pasa que la tengo anotada. A ver, no, démelo, alumno Dude. A ver. Ahí está, rompéselo, muy bien, rompéselo. Así me gusta. Vas a aprender. Ahí lo tenía anotado, alumno, ahí lo tenía anotado. Así no se estudia. Chicos, esto hay que poner un límite. Para ponerse un límite, y como la gente niega la realidad y niega la voluntad de sus actos, tenemos horóscopo hoy, ¿eh? Sí, así señor. Que vamos a dejar un hashtag en la página del Facebook para que la gente empiece a votar por el horóscopo. ¿Qué signo? Cáncer, Leo, Capricornio, tu ascendente en Júpiter. Ah, vota y te vas a enterar. Viene Zulma. ¿Y qué más tenemos en el programa de hoy? Tenemos Pobre y Envidioso se investiga, que va a investigar algunas depravaciones que están sucediendo en las películas de Disney, que es algo terrible. Hay que juntar firmas. Y bueno, ya les voy a contar, es algo que me tiene muy mal. Perfectamente, tenemos entrevistas, hoy tenemos Enconcharte, hoy viene, si Dios quiere, la Virgen acompaña y el sol los ilumina, la gente de, ¿cómo se llama esto? Los chicos de Jueves de Trapos y Un Año Sin Televisión, que vienen a promocionar, a ver si los podemos ayudar con su financiación de la película que quieren hacer. Con su idea.me. Cuenkeeper Mente. Yo tengo 2,75 para darles. Perfecto, tenemos un aporte. Acá ya el Dude va a aportar por Pobres y Envidiosos. Yo tengo un aplauso. El repulgue de las empanadas, porque no me gusta mucho, se los dejo. Bueno, no, a eso hay que hacer algo, porque queda feo. Estás ahorrando catering para el momento de la filmación de la película, así que yo creo que te lo pueden agarrar. Es gustosamente. Buena, ¿eh? Ah, es verdad. Tarta de repulgue. Les vamos a preguntar qué colabora. Tenemos preguntas. En la entrevista le vamos a hacer una serie de preguntas interesantes. Si tenemos algo más, pues yo ya estoy perdido. Yo ya estoy medio en el vaho. Tenemos un... vamos a preguntarnos qué onda algo misterioso que lo vamos a dejar más. ¿Cómo me qué gusta onda? Esa, tengo una, esa sección? Unas cosas que dejamos en misterio. Y también tenemos, conmemorando el Día del Maestro, Pobres Envidiosos te enseña a detectar si tu alumnito fuma o no marihuana. ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo me gusta vigilar y castigar! Hoy estamos bien pucoltianos, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Y tenemos consigna? Tenemos consigna para que ustedes voten por los chocolates. Porque ¡hoy hay bombones! ¡Hoy hay bombones de FNF! Hoy sorteamos más chocolates, más chocolates. Así que tienen que votar por... ¿Florear? O reventar. Porque siempre acá cuando se trata de bombones uno se pregunta si vamos a reventar, pero usted puede decidir que no. Nunca tenemos que reventar. En cambio uno puede florear. Exactamente. Entonces, usted decida florear o reventar, votan en la página y se pueden llevar los bombones. Miren que se van, participen que se van. Están todos certificados. Vino el escribano Jakubovic de nuevo, ya le pagamos el plazo hasta acá. Así que estamos muy contentos. Vamos a empezar con Pobres y Envidiosos y después presentamos a nuestro DJ estrella. Hoy todavía no. Todavía no. Vamos y ya volvemos. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. She called off, and then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible lies. Actualidad en Pobres Invidiosos. Noticias del Mundo, desde Argentina. Nos ponemos de pie para recibir a la bandera de ceremonia. No sé la letra, no sé la letra. Bueno, vamos a iniciar este acto del Día del Maestro, pero antes, acá con mis compañeras, mi colega la señorita Mariana y Tártara Figueroa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por invitarme, pese a ser jubilada, a este hermoso acto escolar. Queremos decirle a todos, señores padres, maestros, directivos, porteros y, por último, como siempre, los alumnos. Queremos decir unas breves palabras antes de comenzar este acto. Porque queremos quejarnos de esta situación escolar. Queremos mandarle un fuerte abrazo y un gran saludo a la señorita Marta Maffei, que está en nuestra operación técnica. Gracias. ¿Cómo estás, por Marta? Operarnos, Martita. Gracias, Marta. ¿Cómo se está, trajo querida? Su carta blanca, su carpa blanca, se la trajo, le estará está poniendo ahí. Una luchadora, ¿eh? Luchadora incansable de los derechos docentes. Me parece perfecto. ¿Pero saben quién no fue una luchadora incansable de los derechos docentes? ¿Quién fue? Por favor, contame, por favor. La señorita Gladys. De Rosario, una maestra de 50 años que arruina, sigue arruinando nuestro sistema educativo. ¿Saben lo que hizo? ¿Saben lo que hizo? ¿Qué hizo? Contame un poco. Diluyó tranquilizantes en la leche de los niños de segundo grado. No. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué nivel de alienación que hay en el trabajo docente que termina a las personas teniendo estos niveles de trastorno! ¡Que terrible. Nos hace mala fama! ¡Terrible! Las autoridades, por suerte, un colega la vio mientras le ponía el clonazepam en la leche y lo revolvía con un poquito de azúcar. ¡Qué vergüenza! Y pudo evitar que los chicos se tomaran. ¡Señor, puede ir al baño! ¡Señor, puede ir al baño! ¡Señor, puede ir al baño! ¡Alumno, señor, puede ir al baño! Acá, sigue hablando, alumno, sigue pero hablando. Joaquín puede ir al baño y yo no, ¿por qué Joaquín puede ir al baño? Vamos yo no a mostrarle a esta señorita Gladys cuál fue su verdadero. ¡Señor, puede ir al kiosco! No tiene que usar clonazepam, mire. Usted hay agarra que un poquito hablarles de a los chicos. ¿Qué hablarle? ¿Qué hablarle? ¿Pero a qué instituto fue? ¿Señor puede ir al baño al kiosco a la dirección? A mi casa. Mire, Tártara. Cinta aisladora. Cinta aisladora. Vení, alumno, dude. Venga para aquí, venga para aquí. Sí, señor, que si quiere practicar. Si puede ir al. ¿Ves qué fácil que es? ¿Ves pero qué lo fácil están amordazando al chico? Pero no le ponemos tranquilizante, no va a estar dos horas no como un si... bobo. Ay, dando vueltas por los recreos. Es más fácil, así, ¿ves? Pero le taparon la nariz también. Vaya para allá, vaya para allá. Le taparon la nariz al chico. A sentarse. Se desmayó. Hay que hacer así algo. Va a aprender, Tártara. Ay, así no va a aprender. ¿Usted qué instituto fue? Pero esta formación no es la que me dieron a mí, la que le dan a muchos docentes trabajadores. ¿Qué está pasando? ¿Qué educación es esa? Mire, señora Tártara. Mire, señora Tártara. Acá la vicedirectora soy yo. Y la directora es la señorita Mariana. Vamos a venir con el gremio. Así que o se baja de acá. Con el gremio a trabajar acá. Creo que vamos a tener que expulsar a alguien de este acto. Esto es violencia docente. No nos puede arruinar el día de esta manera. Apaguen el micrófono, por favor. Marta, apaguen el micrófono. ¡Devuélvanme el micrófono! ¡Desubicados! Bueno, y ahora queremos hablar también de la discriminación que están sufriendo nuestros colegas maestros en la ciudad de Madrid. Porque no puede ser que al 86% de los maestros los echaron. Los echaron por no aprobar un examen. ¿Por qué no? Por no aprobar un examen discriminatorio donde se les hacía preguntas como la siguiente. ¿Cuánto equivale en gramos 2 kilogramos y 30 gramos? Son preguntas de un nene de secundaria y eran maestros de primaria. ¿No lo supieron responder? Obvio que no, porque ellos dan clases en primaria, no saben responder esas cosas. Les hacían hacer multiplicación de tres cifras. Y eso no se enseña en primer grado. ¿Cómo va a responder eso una maestra? Claro, no, lo estaban pidiendo demasiado. Esto, según los sindicalistas, y para mí es verdad, esto fue un escarnio público. Lo hacen para seguir discriminando a todos los maestros. Pongan plata para poder hacer mejores formaciones. Esto es injusto, es una barbaridad. Ustedes están tergiversando la información. Esto es una manipulación de los medios. Es un cálculo más para ir en contra de los docentes. No todos los docentes somos así. Tenemos que luchar, compañeros. Háganse escuchar, los medios de prensa siempre van a hablar mal de los docentes. Porque no es la víctima. Porque no nos visible forman, ¿verdad? No nos forman. Nos piden cosas que para pero las cuales no nos perfeccionan. No nos dieron tiempo para estudiar a los colegas españoles. 5 meses nada más le dieron para estudiar. 5 meses. No se puede así, esto es discriminación y pura discriminación. Hay que buscar formas de mejorar la formación, no podemos tirarle toda la culpa al docente. Por favor, seamos un poco más conscientes, seamos amigos, seamos compañeros, colegas, vamos muchachos. Muchas gracias, y con este comentario nos despedimos y damos por iniciado este noble acto. Un aplauso. Besito Sarmiento. Radionauta. Periodismo de investigación. Violaciones. Dramas. Conspiraciones. Asesinatos. Ofertas y descuentos. Drogas. Todo esto y mucho más en Pobres y Envidiosos Investiga. Señores, con esta canción que bueno, muy dosmilense, muy obscena, que ¿cómo se llama? Todo el día pienso sobre sexo. Oh yeah. No le creo al muchacho, pero es un lindo tema. Es un ex miembro de NSYNC, ¿verdad? ¿Viste? Como y desapareció. A mí los chicos me cuentan todo. Los chicos, las chicas, los alumnos en la escuela me cuentan todo, así que yo estoy al día con todo. Bien, bueno, Susi. El tema que elegí para hablar de Mariana. Mariana. Señorita Mariana. Que no te vi el cartelito que te pusiste en el guardapolvo. Claro, acá está. Bueno, abajo de la escarapela, porque yo la tengo puesta los 365 días del año. Yo la tengo tatuada. Acá en la cara. Acá, sí, tenía la escarapela de aprovechar el mundial y me quedó. Y quedó. Y me la tatué. Bueno, yo les quiero contar algo en este Pobre Simbiosos Investiga, algo que me puso muy mal, porque yo empecé, vieron que uno trata de incluir distintos elementos en la clase y empezamos a ver películas con los chicos, ¿no? ¿Y qué mejor que películas de Disney, pensé yo? Para los niños, hecho para los niños. Para los niños, porque, viste, los chiquitos de primer grado, de segundo grado, les encantan esas películas. Y yo fui a las raíces, ¿no? A las películas, a La Sirenita. A la vieja usanza. Al Rey León, ¿no? A todas esas que ya tienen unos años, pero a mí no me importa. A mí me parece que tienen unas enseñanzas magníficas. ¿Y qué me encontré? Me encontré muchas insinuaciones sexuales que me pusieron muy nerviosa. No. Paso a explicarles. Hay que censurarlo. Paso a explicarles. El Rey León, por ejemplo. Empezamos por El Rey León, si muy les parece. Tierno, divino. Divino, ¿no? Una de las películas que más ha ganado, muy, muy famosa, yo película de Disney. Yo la fui a ver con la escuela. Ramiro, un amigo mío, según la tía, lloró un montón. Lo llevaban a los chicos con la... Mufasa. ¿Ven? Así. Pero les enseña a los chicos de la aceptación, de la muerte, de la traición, de la venganza que viene después de la traición. Está muy bien. Ese chico después se convirtió en tesorero de un banco y está agarcando a todo el mundo, pero tiene su Audi. Es verdad. Está muy bien pensada la película. Está muy bien pensada. Y lo llevaban con las escuelas, claro que sí. Las excursiones, iban a ver la película al cine. Pero ¿qué pasa? En esa parte vieron cuando Simba, el leoncito, ya está grande. Está como desahuciado porque no encuentra su lugar en el mundo. Y se vieron antes de la parte de con las nubes que aparece el padre, el espíritu, sí, del padre. Y recuerda, hijo, recuerda. Bueno, antes de eso, cuando él se tira en el pastito y vuelan las florcitas deletrean en el aire las siglas S-E-X. ¿Sex? Sex, ¿no? Ah, mirá vos. Esto se Ponela. Ve. Esto se ¿Sexo ve. ¿Sexo en inglés? Sexo en inglés, ¿entendés? Oh. Y uno está bien que incluyamos otras lenguas, pero no, el sexo no. Y Simba le hace caso porque... se coge a la leona claramente en la peli cuando cae la leoncita. Jueguecito va, jueguecito viene. Miradita. Y los animadores dijeron que tenía que decir SFX, que era una empresa de efectos especiales, no sé qué. Pero no, señores, ahí se dice claramente SEX, sexo. Y los nenes no tienen por qué ver esas cosas. Sigo, porque esto es una de muchas que encontré investigando. ¿Vieron la película Bernardo y Bianca? La de, sí, los ratoncitos. En Cangurolandia. En Canguro, ¿la Cangurolandia es la primera o la segunda? La segunda que están en la ciudad, que van a... ¿no? Sí. Bueno, esa. Que andan arriba del pájaro, del qué sé yo. Bueno, y en un momento, cuando ellos van arriba del pajarito, ¿no? El blanco, el que los ayuda, se ve en una ventana de atrás una mujer desnuda. O sea, se ven sus senos... está desnuda. Y no aparece una vez, aparece dos veces. Y es una imagen como de película, no es de animación, ¿entendés? Claro. Entonces, esto es claramente algo que Disney dijo, le agregaron después. Fue todo una conspiración contra Disney. Con razón, pero yo nunca terminaba de ver Bernardo y Bianca. Como me iba al baño a tardar media hora en el baño, me decía mi papá. Tenía 7 años y me iba al baño. Decía, sigo sin entender quién es Bernardo y Bianca. Dos los ratoncitos. En Cangurolandia. Fue una peli clase B. Les pido mil perdones. A los nenes les me encantó. Voy a retirar. A los nenes hasta les luego. Encantó. Y otra película, ¿Quién mató a Roger Rabbit? ¿La tienen esa? De una. Bueno, también. Una muy linda película, me parece a mí. Es muy bella. Porque aparte incluye, digamos, los dibujos animados en conjunto con los seres humanos, ¿no? Cómo la fantasía puede convivir con nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando esta Jessica Rabbit, ¿vieron la esposa del conejo? Cuando, sí, estaba en un momento que... La voluptuosa esposa La voluptuosa... La pechocha. Sale volando del auto que iba y se le abre el vestido, se le abren las piernas y no tiene bombacha. Ah, se le ve la cara. Hizo la gran Britney Spears. ¿Se la vi la chochi? ¿Y uno qué va a descubrir? ¿Y los nenes qué van a descubrir? Que la chica no se depila, ¿entendés? Porque se le ve todo, se le ve su alma. Y esto es terrible, chicos, lo que les estoy diciendo. Otra cosa, el bebé. Se ve todo. El bebé que aparece en un momento todo tierno y después termina fumando cigarrillos y tocándole el culo a las minas. Es una depravación. Y esto no termina acá. ¿La sirenita? ¿La tienen a la sirenita? Sí, sí. Bueno, la sirenita. Ariel. Ustedes busquen un VHS, el póster de la sirenita. Después vamos a subirlo a la página para que ustedes puedan ver que esto yo no estoy hablando porque soy una docente persecuta. No, no. Yo estoy hablando en serio. En el póster de la sirenita, donde está la sirenita con el príncipe, está el padre, está la bruja y está el castillo. Hay un símbolo fálico no puedo decir, prominente ahí. Toda roja se puso la señorita Mariana. Ay, chicos. Yo lo vi, señorita Mariana. Es un castillo hecho de falos. Es un símbolo fálico hecho de falos, chicos. Es un fastillo. Son penes. Y esto está en la tapa, está en el póster, que mi nena lo tenía pegado en la pared de su pieza, ¿entendés? Que me dijo, mamá, ¿cuál? ¿Tu nena que tiene 2 embarazos juveniles ya? Claro, y ahora entiendo todo, ¿entendés? Todo es culpa de Disney, todo. No de tu mala educación. Y no solo eso, la escena cuando se va a casar la bruja mala con el príncipe, el sacerdote, el peticito chiquitito, un viejito tiernísimo. Ay, no puedo decir. ¿Qué te pasa? Tranquila. No puedo decir. Tranquila. Toma el tecito. ¿Vieron lo que pasa cuando los hombres? ¡Una elección! ¡Ahí se ve la elección! ¡Del cura! Yo no entiendo. Un cura no le pasa eso. ¿Entendés? A un cura no le tiene que pasar eso. Pero el cura está casado con Dios, ¿no? Capaz que se excitó por Dios. Con el padre Malbón, no. No se metan con el padre Malbón. Bueno, yo no sé qué hacer. Yo dejo mi denuncia acá porque ustedes tienen que saber que esto está sucediendo. Y no confíen más en Disney. Porque Disney les... todos los trastornos sexuales que han venido de todos estos tiempos es culpa de Disney. Así que los dejo con esa reflexión. ¿Te traigo un tecito? Por favor. ¿A mí traes uno a mí? We'll be right back. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. A más de 4 años de sancionada la Ley de Medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Viernes 12 de septiembre, Radionauta presenta Sonido Prevalece, volumen 2. Taller de danzas, folclóricas y africanas, comidas latinoamericanas, Escuela de Cocina Popular Latinoamericana Turumanca, muestras, mestizos, música y danza de raíz, Bolivia Unida, Sasha Caporales, bandas invitadas, Camalote Trío, Semillas, Sonido Prevalece, volumen 2, viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Pobres y envidiosos te dirán forma de aprender, pero tú dices que no servirán. El resto depende de usted. Seguimos con Pobres y Envidiosos, programa número 18. En el Día del Maestro vamos a presentar a nuestra queridísima operadora estrella, Marta Maffei, la impulsadora de la protesta de la Carpa Blanca. Voy a cumplir, 86 jóvenes y dinámicos años. Muy bien, Marta. Muy bien, Marta. Estás divina. Creo que la protesta la mantiene joven. Es muy joven. Parecida a Alita de Lázari, la voz de... Sí. Muy parecida. Muy y igual. Viste que cuando te juntás mucho con una persona... Te mimetizás. Vamos a recordar la consigna para que voten a través de la página de Pobres y Envidiosos. ¿Cómo era la consigna? Florear o reventar. Ustedes votan alguno de los dos para ver cómo terminamos el programa y participan por los chocolates y bombones. ¡Voten! De... Se pueden ganar chocolates. ¿Se entienden? ¡Poten! Bien, perfecto. Pobres y Envidiosos te enseña. Acá con la señorita Susi presente hoy. ¿Cómo estás? Vamos a enseñar a que vos puedas detectar, Susi, si tu alumno fuma o no marihuana. Importantísimo. Yo siempre les digo cuando empiezan reglas de convivencia. Si alguien fuma marihuana, lo desapruebo. ¿A quién nos trajiste hoy? Te traje a dos alumnos, dos casos paradigmáticos te traigo. Yo trabajo 12 horas diarias dando educación. Me desvivo por la educación. Sí, para llegar a un sueldo digno. Para llegar a un sueldo. Ojalá llegue un sueldo digno. Ojalá, con la miseria que me pagan. Te cuento que te traigo a dos alumnitos míos. Por un lado te traigo desde la escuela que va al San Luis, hermosa como la ves, acá, a Laurita. Laurita, saludá. Dame un besito, Laurita. Hola. Un besito, Laurita, por favor, al alumno Dud. Qué linda que es Laurita. Hola. Sentate, Laurita, ella le va re bien en el colegio. ¿Sí? Es hermosa, como podrás ver. Bien. Y acá el chico este con guardapolvo, que está un poco sucio. Sí. Joaquín. Él es de la media 13. Sí. Pasa, Joaquín. Permiso. No me saludes. Andá, sentate. No. Ya te vi hoy, ya te vi. Hola. Andá a sentar. Cállate, que no te habló. Perdón. Sentate ahí, por favor. Está bien, señor. Bueno, Susi, escúchame. Yo estuve haciendo una gran exploración, investigación durante diversas fuentes de internet. Entonces te voy a contar, para que vos puedas afilar un poquito el ojo, de que hay ciertas situaciones que potencian el consumo de marihuana, según grandes expertos. No llegué a leer cuáles son, pero yo confío en que son expertos. Gente, si es pobre, es más probable que fume marihuana, ¿sí? Acá Joaquín, sentate bien. Joaquincito, Joaquincito podría. Sentate bien. A ver, chicos, a ver, ay, chicos. Sentate bien, Joaquín, no seas buchón. Si viven... ¿Estás bien, Laurita, vos? Sí. Si viven en hogares con un solo. Si viven con, si viven en hogares con un solo padre. Si son varones. Ya voy delimitando quién es el drogadicto acá. Si son varones. Si son varones. Falta de supervisión adulta y autoestima deficiente son cuestiones que pueden propiciar el inicio del consumo de marihuana. Sí, me imagino. Ya me imagino. Yo te voy a dar las claves. ¿Alguno de los alumnos de estos es distraído, tiene problemas de atención o de memoria? ¿Hace falta que te diga cuál de los dos es? ¿Joaquín? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bien. ¿Lu? ¿Lu? Laura, Laura se llama, por Laura. Eso. Laura. ¿Ah? Laura. ¿Ah? Bien. ¿Cómo andas? Hola, ¿bien? ¿Cómo te va? Bien, pero ella bien, le va bien, es tan inteligente, Laura, que por eso se distrae. ¡Señor, señor! Tiene olor. ¡Cállate, Joaquín! ¡Pero tiene olor raro, Laura! Laurita, ¡ay, Joaquín! ¿Qué es olor raro, Laura? ¿Qué es eso? A ver, Laura, a ver. ¡Ayuyo! Ay, tiene un poco de razón, Joaquín. ¿Qué es eso, Laura? ¡En mi bolso! ¿Cuál hay? Pero, te voy a decir una cosa, no, Susi, señor, porque no acá... Tiene un montón. A ver, déjame ver. Tiene un montón. Tenés un olor raro, Laura, pero vos tenés un olor a sucio, Joaquín. Vos no podés decir nada. Pero, sigamos. Bueno, a ver, paren, chicos, porque acá Laurita tiene como tres paquetitos de colirio, cajitas de colirio, y es un. Ella se cuida mucho, sí. ¿Qué es colirio? Me dijo el padre que tiene conjuntivitis seguido y por eso usa colirio. Ajá. Sí, pero igual tenés conjuntivitis. Sí, bueno, me tengo que poner gotas, acá porque... también, Laura. Joaquincito no tanto, pero están mostrando señas de lo que es el consumo de marihuana, que son ojitos colorados, ojitos cansados, como decimos de nosotros. De tanto estudiar, ¿no, Lauri? Sí, estudié un montón, no sabes, estudié un montón. Es una maravilla. Ese colegio, dude, es una maravilla. Ese la media 13, vos no sabés lo que es. No se puede dar clases ahí. Señor, no se puede estar. ¡Cállese, acá! ¡Cállese! Joaquincito... Los chicos son terribles, son terribles, no se les puede enseñar nada. Hay que defender la escuela pública, ¡cállate, señor! ¡Cállate! Joaquincito parece que tiene los ojitos despiertos, está como sí, un poquito... Sí, dormí como 8 horas. ¿Durmió 8 horas? Sí. Bien. A ver, también vos has notado encuentros con desconocidos, porque muchas veces el encuentro con desconocidos es lo que lleva yo a la compra. Día, el otro día lo vi a Joaquincito que estaba con un tipo que no me gustaba mucho. Pero, señor, era mi papá, hace un montón que no lo veía. Mire, papás han separado. A confesión, Laurita. A confesión de parte. Laurita, sos de no sé, de ver gente que no conoces tanto. Yo, a veces. Pasa que yo soy como muy social, o sea, me encanta hablar con gente nueva todo el tiempo, porque aprendo mucho de ellos. Y es como la seño siempre nos dice, o sea, estén atentos, hablen, aprendan. Vio cómo aprende. Le agarré el celular y dice, de Aler 1, de Aler 2, en el teléfono, dice. De Aler, Joaquín, no moleste más a su compañera, no se tiene que estar mirando. Susi es dealer. Son mis primos que no tiene que estar más mirando los celulares ajenos. A ver, démelo. Pero seño, yo no lo agarré a propósito. A ver, otro, ¿cómo...? A ver, Joaquincito, contame cómo te va, cuáles son las notas que tenés, porque la baja de notas es muchas veces un índice de consumo de marihuana. ¿Cómo más o menos cuánto tenés? Muy bien, a ver. Joaquincito, bien. 7, bien. El promedio, bien, más o menos. Satisfactorio. Lau, a ver, vos tenés acá el boletín hoy, lo trajimos. Ay, no, me lo olvidé el boletín. ¿Cómo le va a Lau? No, ¿está? Pero a Laura le va muy bien, es una chica muy atenta, muy despierta. ¿Sí? ¿Y qué notas tienen que le va tan bien? Le cuesta un poquito en alguna que otra materia, pero ella siempre paga yo la tengo ella le va muy bien. ¿Te llevaste algunas materias? No, bueno, sí, pero matemática porque me cuesta mucho. ¿Y cuántas más? Y bueno, una vez me llevé química. Alumno, pero porque dude, química... ¿Puede parar con esto? Dude, Laura es la hija del diputado Raimondi. ¡Este chavo es el profesor de matemáticas! ¡Pare! ¿Usted se quiere robar el celular? A ver, para. No, ¿para? ¿Joaquín? Susi, ¿eh? Susi, tranquilos todos. Pero a ver, entiendo. ¿Han cambiado los hábitos alimenticios últimamente? Acá Lau trajo un tupper lleno de no, de, yo me volví vegetariana nada más porque me parece que comer animales es muy poco sano y nada más que eso. Bien. Y... Pero acá hay chorizo, chorizo y costeleta, dude, lo traje, mirá. ¡Deje de robarle las cosas a su compañera! Tiene un tupper con chorizo y costeleta. ¡Basta de robar! Robar es malo, ¿cómo se lo tengo que explicar? También. Bueno, pero yo lo llevo a un orfanato ahora eso. Lo estaba llevando a unos chicos que no tienen. Finalmente, yo te digo que acá estoy detectando con Lau, la chica usa mucho perfume. Hay como siete olores que se van tapando. ¿Pero la qué estás queriendo decir? Porque es importado y se siente mucho. ¿Estás queriendo señorita Susi, Laura fuma marihuana? Claramente fuma marihuana. Laura, aparte de Joaquín, marihuana. ¿Laura también fuma? No, Joaquín no fuma. ¡Dude, encontré esto en la bolsa! Es un Pikachu, dice acá. Es un Pikachu que gira. Tiene un Pikachu de en el coso. Su compañía se va para el no rincón. No está robando. Pero eso tiene cosa. Mire. Uy, ¿qué es esto, se nos Laura? Está complicando todo acá. ¿Qué es esto? ¡No, señor! Te van a meter presa. Señor, le digo a mi papá que venga a hablar. Bueno, por favor, que se comunique conmigo, porque acá, bueno, esto lo vamos a arreglar, esto me lo quedo yo, Laurita. La gente se nos va a dirección. No, ¿cómo pero me lo regaló mi novio. Anda con la directora que vamos a hablar con tu papá. Estos se van a dirección y nosotros seguimos con más Pobres y Envidiosos por Radio Nauta. You know you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on the side. You always like it undercover, tucked down between your dirty sheets. But no one's even listening to you. Día del Maestro, seguimos en Pobres y Envidiosos con nuestra habitual sección en Concharte, con nuestra amiga la Conchu. ¿Cómo estás? Hola, lindos. Estás hermosa, Conchu. Bueno, hoy les traje a Liliana Porter. ¿Nos trajiste a Liliana Porter? ¿Dónde la escondiste? No la veo, yo. Es chiquitita como todas las cosas que hace. La tiene atrás de la oreja. Está ahí arriba de la compu. Está mimetizada con su arte. Ah, pero mira qué linda, un soldadito. Un soldadito de Liliana. Contame quién es esta Liliana y por qué, bueno, es tan Liliana, pequeña. Bueno, Liliana es mujer también, como dijimos siempre, y es argentina, artista. Otra concha peruda nos trajiste. No, me parece que ella se depila. Ah, mirá qué chic. Pero lo filma y hace toda una apuesta. Se deja, ¿no? Hace un muñequito pelitos. Con los pelitos. Exacto. Bueno, la mina lo que hace es... Ahora está incursionando en la instalación, qué sé yo. Está viva. Está viva, sí. O sea que nació no en el 41. Cuando se muera va a valer más. Ah, es una señora. Es una señora grande. Es una señora grande, una abuela. Es una... La nona Lily. La nona Lily. Lily Allen. Pero bien. Hecha vieja. Bueno, ella es artista conceptual y con objetos inanimados arma como protagonistas, como personajes, para representar y posicionarlos en roles. Esa idea del... de que genere interrogantes a partir de un rol. Ella está convencidísima de que lo que más importa en la vida son las cosas que le suceden a todo el mundo, pero que no por eso son... ¿Cómo hacer caca? Son plurales. Claro. Sino que porque en cada uno lo hace único. O sea, cada uno en la percepción de esa singularidad cotidiana le da el significado diferente. Es en los pequeños detalles. Ella utiliza así elementos muy chiquitos, desolados de plástico. Como por ejemplo, porcelana. El chanchito ese con un reloj. Y la mujer mínima que lo mira, total. Es como una realidad inaprensible que nosotros tomamos a medida que vemos un objeto mínimo, un detalle que pasa desapercibido en la totalidad. La preponderancia de lo pequeño sería en el I Ching. Que estamos... Claro. A mí me encantan las cosas chiquitas. Un día tenés que venir y darnos el I Ching acá en vivo y decirnos nuestro futuro. Con nuestra amiga Zulma, la horóscopo... A mí Zulma no me cae muy bien. No sé, podemos hacer que no venga. Hay como una pica entre la gente que hace el I Ching y no sé, horóscopo chino, horóscopo. El maya para mí es el más conchudo. Ah, mirá, hay como pica, como que se pelean entre ellos. Pero bien. El maya no es horóscopo. Sí, tiene horóscopo. Tiene horóscopo y kin, todo y sello, y raza, y familia. Bueno. Y te predice el futuro con frases muy abiertas como conocerás a alguien. Apertura de la luminosidad. ¿Y entonces qué tenía que ver? Bueno, Liliana? Y Liliana Porter, como totalmente vieja y que arrancó su obra artística también de vieja, se preocupa por el tiempo. O sea, bien. Cómo lograr la temporalidad. ¿El chanchito tiene un reloj? Sí, por eso pusimos el del reloj. Genera personajes que son piezas de porcelana de los 40, los 50, pero así también tiene más contemporáneos como juguetes de plástico que podrían ser hechos en Taiwán, en China, y esa idea también del ritmo de la fábrica como lo no temporal y lo temporal al palo. Pero también utiliza personajes que ya te marcan una temporalidad como soldados nazis, Mao, el Che Guevara, Jesucristo, como que te marcan un espacio. Sin embargo, el espacio que ella, en el que ella los coloca son totalmente monocromáticos y vacíos. Los suele poner en tarimas de madera pintadas del mismo color que la pared. ¿Y ella hace los muñequitos o sí, los compra ella, en un todo por dos? Y de todo, de todo, sí. Hay muchos videoartes en los que ella arma las esculturas con yeso, con diferentes materiales. ¿Y ella también era una mina del jet set que hizo? Ahora sí, pueblo. Ahora vive en Nueva York, sé yo, pero era clase media. Ah, sí, salió de los suburbios. Sí, ahora tiene a su vez... becas de Litela que le subvenciona. Y compró toda la matanza, se la compró. Mayordomo, todos los chiches de Nueva Brooklyn York. Brooklyn es de... ¿Tuvo alguna historia con alguien famoso que valga la pena? No, me parece que es lesbiana. Beto Casella. ¿Y con alguna famosa? No se sabe nada. No se sabe nada. Pero si no estuvo con hombres es lesbiana. Es así. Y a esa edad, si no tuvo hijos, claramente esa chica... Es homosexual. ¿Tiene pelo corto? Sí, tiene pelo corto y hace arte. Y no se tiñe. Y no se tiñe. Listo. Bueno, no diga más. Así como induce a la temporalidad, también invita a una interpretación de dos tiempos. O sea, uno que es físico, que es en el que están sus obras, y uno mental, que son esos interrogantes que ella genera del concepto de la realidad, de la memoria, la mortalidad. Y siempre desde lo mínimo, que son sus obras muy chiquitas en un espacio enorme. ¿Su minimalismo nos va a hacer reflexionar sobre nuestra vida? ¿Puedo irme triste una vez que la vaya a ver? Sí, sí, sí, pero son dentro de todos muy tiernos. O sea, esa chiquitito. Es chiquitito. Qué perrito. Es como, mi vida es una mierda, pero mira qué lindo el perrito. Pero mira qué lindo. Y este año hizo, fue directora de teatro con un elenco increíble. La música la hacía Silvia Meyer, que es una otra mujer conchuda de Montevideo, más contemporánea, es del 80. Regional. Sí, y todos sus videoartes y el teatro, la obra de teatro que se llama Entre Actos, Situaciones Breves, también lo hizo con ella. Y acá también aparece la idea de las situaciones mínimas y cortas y cada escena no se relaciona con la otra. Son pasan desde los sentimientos por lo ridículo, lo patético, lo bello. Y decime, ¿la puedo ir a ver a algún museo de esos que voy con la libreta universitaria de esa carrera que dejé hace 4 años pero me hacen descuento? No. No existe. Gracias. La próxima traigo una más del pero pueblo. Pero a Nueva York puedo ir si quiero. Sí, ¿no? A Nueva York sí. Estuvo en ¿vamos? El Malva. A mí la libreta creo que me descuestan 7.30 del pasaje a Nueva York, así que bien. Ya con eso vamos. 9 lucas. ¿Sabes que yo creo que la vi en el Malva, que tenía una era toda la sala para ella sí. Y tenía una mesa muy grande con todas cositas muy muy, exacto, muy, muy, es ella. Chiquitas. Y ahí también habla de lo que era la temporalidad porque son con una cuerda, con una gran soga que unía todo. Ella además para armar esa muestra que viste. Primero tira todos los elementos rotos, porque la obra se llama El hombre del hacha y es un nombre que arranca el diálogo rompiendo todo. Ella primero marca lo roto y después está el hombre que lo rompe. Claro, sí. Y como una performance del montaje de la obra. ¿Ella después va ahí y rompe las cosas? No. ¿O hay alguien que lo rompe? No. Ah. Ella no. ¿Ella lo manda desde Nueva York y se queda en su casa? No. Ella es de acá y viene. Ah, pero viene un sábado y el lunes ya está en Nueva York de nuevo. Arma todo y ya está. Escuchame, me voy a quedar acá. Bueno, y traje unas obras que me gustaron para que las vean. ¿Las robaste? Sí, está acá. Ah, mira qué lindo. El pañuelo usado de Liliana Porter. De la cotidianidad del verde, moco. Verde, verde este moco. Sí, todavía está fresquito, fresquito. Pero chiquitito. Si sí, quieren hermoso. Entrar ahora, lilianaporter.com. Anoten. Lilianaporter.com. Lilianaporter.com. Ahí está. Bueno, a mí me gustaron. Tiene una serie que se llama Para Regresar. Y habla de esa idea del hábitat. En un extremo hay como 3 libros que están trazados por una línea que los conecta por el otro lado con otro personaje que también tiene 5 centímetros. Y es como que mira esos libros y esa línea marca el tiempo, que puede ser lineal o no, pero ese regresar, ese para regresar. Y otro que es más paradójico, que es un pato de porcelana chino mirando una pila de platos, está mucho más grande que ese pato, que está todo pintado con la casita del pato. Es muy bueno lo que vos nos decís, porque nosotros ahora podemos ir a un museo, invitar a alguien, repetir todo esto que vos estás diciendo, porque después lo volvemos a escuchar en nuestro canal de YouTube y quedamos como unos pero ídolos. Como todos, sí. Sí, o unos soberbios asquerosos. Clara. Pero si depende a quién lleguemos. Es una al diferencia lado, ¿no? De tono. Si sí. Abrazás un morocho, no quedás tan soberbio cuando decís todo eso. Tenelo en cuenta, a mí me funcionó. Bueno, y la mina estudió en el Prilidiano Pueyrredón, que es ahora el IUNA. Así que si vas al IUNA o al Bellas Artes, terminás viviendo en Nueva York. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un espectáculo. Bueno, no sé, ¿nos querés contar algo más de esta chica Liliana? ¿Querés invitarnos a algo? La semana que viene, no, el mes que viene vamos a estar hablando de curaduría. Así que si no estudien bien. De curaduría, podemos hablar acá y vamos a traer una curadora increíble sabes, de La Juancito, Plata. Podés dejar la carrera de reconchuda curaduría y escuchar también. Nuestro programa la próxima vez que venga la Conchu, ¿no? Conchuda. Bueno, Conchu, muchas nos gracias. Nos vemos, chicos. Estás muy linda, espero que seas así. Hasta el next month. While you were thinking, I didn't have a clue. Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. Now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. Now just serve to bludgeon my futile tears. And I'm not used to this, no, no. I observe, yeah, I don't chase, but now I sit with consequences thrust in my face. Surpass your rejection, it just goes to show a simple attraction that reflects right back to me. So I'm not as into you as I appear to be. The delivery was kind. Maybe if I get this down, I'll get it off my mind, yeah. Oh, it serves to condition me and smoothen my kinks, yeah. Despite my frustration for the way that he figured. Attracted to me, which I did not expect. Didn't think you'd get my number down as such, but I've never hated myself for my age so much, yeah. And although my pride is not easy to disturb, yeah, you send me flying. My new guitar. En la lejana tierra de Glucemilandia, los chocolateros del reino intentaban complacer al rey para evitar ser decapitados. Solo quedaban dos concursantes cuando... My lord, aquí os traigo el más fino chocolate de las cavernas del Congo. 20 personas han muerto en la expedición para obtenerlo. Espero os disfrutéis. Muy amargo. Mátenlo. Mi rey, le traigo chocolates F&F. Son fabricados de forma artesanal por mi comunidad, con todo el amor y dedicación que se le puede dar a un chocolate. Probad. Delicioso. Quiero más. Mi rey, eso era todo lo que traía conmigo, pero puedo traer mucho. Mátenlo. Pero mi rey, él es el único que sabía dónde conseguir el chocolate. No. Para evitar otro genocidio en un pueblo medieval, bombones y chocolates F&F. Pedilos por Facebook buscándolos como bombones y chocolates F&F o al 15 54 82 038. 15 54 82 038. Tenemos WhatsApp y hacemos envío a domicilio sin cargo. Bombones y chocolates F&F. The vegetable man in the vegetable van with the horn that's honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar in the can. I wait. Kayonda, TJ Cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Más cerveza to the rooster crows. Vatos vergallos. Chevas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Dirty Baracho says, que putas. Andale Joto, your popsicle's melting. Run, little, run, the do, run, run. In the midnight sun. Replays, Guatemalan soccer ball, it's the replays. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus. What? Let's go to Cap and Cork. They have the new Yanni cassette. Hoy en Radionauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, El periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Le Tercer Monde Radio, El Queme Semanal. A las 11 de la noche, Salteame, Humor con Contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 6, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Hola, ¿estamos al aire? Ay, no me escucho yo. Ah, no tenía los auriculares puestos, perdón. Bueno, bienvenidos a Pobres Envidiosos nuevamente. Repetimos la consigna para las personas que recién estén sintonizándonos en sus autos. ¿Florear o reventar? Florear o reventar. Están concursando por bombones F&F. Y tenemos y el horóscopo. No se olviden de las personas que quieran saber su horóscopo. Ya está votando la gente. Zulma Galarza está por venir, así que prepárense porque está con todo. Querido Pedro, ¿de qué signo sos vos? Yo soy Géminis. ¿Sos Géminis? Bueno. Han votado Géminis. Así que bueno, si después... Ustedes se preguntan quién es Pedro. Pedro es un integrante, un participante de la serie Un Año Sin Televisión, que se han aliado con los muchachos de Jueves de Trapos en esto que es una futura película, ¿verdad? Exactamente, estamos aliados con los muchachos para en un proyecto de película que queremos grabar a principio del año que viene. Eso te iba a decir. ¿Tienen ya fechas límites, ideas límites de cuándo? Sí. Estamos en la campaña de recaudación de dinero que termina ahora en octubre. Y bueno, y la idea es hacer preproducción hasta fin de año y grabar en el verano que viene. Así que ya están preparando lo que pueden y se preparan lo que les dé la plata después. Sí, claro, sí. No nos queda otra que grabar en marzo porque después viene el frío y la película es en diciembre. Claro, así que, no. O sea, van a estar en junio en remera y shortcito, no está bueno. Hasta octubre recaudo, de octubre a marzo es afanar farmacias para juntar la plata que falte. Y sí, después... sí, vender efedrina, lo que venga. Espectacular. Y contanos, Pedro, más o menos para el Radionauta, que recién ahora se prendió un saumerio y se hizo un té y nos está escuchando, ¿de qué se trata cada uno de los respectivos proyectos que después se unieron, pero cada uno...? Exactamente. Bueno, no, o sea, la película es una asociación entre Un Año Sin Televisión y Jueves de Trapos. Un Año Sin Televisión, o sea, son dos series web del género comedia. Yo pertenezco a Un Año Sin Televisión, que es una ficción, o sea, con formato sitcom, comedia, y Jueves de Trapos es un programa de sketches, al estilo de cha-cha-cha, o sea, todas con un humor absurdo, que es lo que nos conglomera en este proyecto. ¿Y cómo fue ese primer encuentro entre las series, lo promovieron los de Jueves de Trapos, la verdad, pero como que siempre hubo, como que íbamos a las fiestas, nos encontrábamos... mutuamente. Qué bueno como que lo siempre, tuyo, qué bueno siempre, lo tuyo. Sí, tenemos que juntar a hacer algo. Vamos el culo como locos, pero sí, la idea era, siempre quisimos hacer una película, es nuestro primer largometraje, nuestra ópera prima, y como que nos gustó la idea de que sea una comedia, y más con estos muchachos de Jueves de Trapos. Además, con ellos ya teníamos un elenco actoral, ¿verdad? Porque algunos de nosotros ya no quería aparecer delante de la cámara, ya con Un Año Sin Televisión le bastó. Se reasignaron todas las posiciones, ya algunos de los actores de uno son los guionistas, los directores, sí. Eso. O sea, está el elenco protagónico, que es una pandilla de 6 muchachos, y sí, después departamentos, por este momento hay departamento de guionistas, ya están los directores y producción. Ajá. Y bueno, y después todos estamos con el tema de Ideame y la campaña. Dame plata, sí. Todo el tema, el departamento el de Dame Plata. De mendigar. El tema de mendigar también tiene una prehistoria muy, muy rica que te iba a preguntar, que es esto de la, podríamos decir, la incipiente fama platense y quizá mundial que estaban teniendo. En el caso de Un Año Sin Televisión y de tu personaje, que te guste o no, querido Pedro, ha recibido críticas de todos lados positivas y sos un ser totalmente entrañable que podrían ser tranquilamente un muñeco tuyo y venderlo a las colegialas. No se lo crean. ¿Cómo? Salgo de acá y le escupo la cara a un nene. Es todo un personaje. Pero la gente no lo ve, que es lo importante. ¿Entendés? Lo importante es lo que ve de vos cuando aprenden la cámara. Y la pregunta era eso, ¿cómo fueron sus primeras experiencias? También puede haber otras de tus compañeros. ¿Cómo fue esa experiencia con lo más parecido a la fama que tuvieron por primera vez, por ejemplo, así, el primer encuentro? ¡Ay, vos sos el de...! ¿Cómo fue eso? Lo sufrimos un montón. Como que en el momento lo sufrí, después como que se te ocurren formas de pilotearlo. Pero en el momento es como que no sabes mucho qué hacer. O sea, queda... ¿Te acordás más o menos? Digo, ¡ay, te puedo tocar! Ay, así como... No, la primera vez no. Debe haber sido en el bondi, porque la mayoría me pasa todo en el bondi. Me manejo mucho el micro y nuestros televidentes de internet... Intervidentes. Son menores, no se pueden costear un auto, así que se manejan también en colectivo y bueno. ¿YouTube te tiró la franja etaria a la que más llegan? ¿Edades? ¿Rangos de edades? No me acuerdo si YouTube, pero, o sea, por los reconocimientos, por el contacto con la gente en la calle. Ay, sí. parezco Moria Kazan. Contanos cómo es tu repercusión en la calle. ¿Qué dice la gente? ¿Qué sentís? No, bueno, me gritan obvio en la calle, eso es en realidad, nada más. O cruzarte con alguien, probablemente muchas veces sea gente que conozco, tipo de gente del colegio que no ubico. Que no te quería saludar antes, claro. Pero ahora que sos conocido, pero, sí. Pero sí, no, es así, son saludos. Y uno no sabe mucho cómo responder. Después, ¿cuál fue la estrategia que después de mucha terapia pudiste resolver para cuando te encontrás con la gente? Dame plata. Sería la sí, nueva. Ahora es esa. Sí, ahora sí. Entrá idea.me/jueves sin TV. Pero bueno, no, antes Franco me enseñó, yo al principio estaba medio reacio, de responder con un obvio. O sea, como mi latiguillo. ¿Viste? O sea, ¡haz lo tuyo, Pedro! Sí, te cruzás a Bart que te diga yo no fui, bueno, yo te digo obvio. Me lo enseñó Franco, que vuelva a eso. Yo lo estaba tratando de cortar porque ya era como que estaba analfabetizando a toda una sociedad. ¿Te llegó a pasar el fenómeno Maradona de hablar en tercera persona de vos? Sí, Pedro, sí, me pasa. No, bueno, no, sí, puede ser, pero es por un tema de que también estamos atrás de cámara y nos referimos al personaje porque no nos queremos hacer cargo de que somos nosotros en realidad. Pero trato de que no, porque viste, si no, de ahí a... No sé. Y respecto a eso de la fama, ¿cómo se miden sus falos simbólicos entre ustedes y Juego de Trapa? ¿Hay buena onda? ¿No hay pica? Digo, mirá, yo tengo más fans que vos, así que voy a poner más en este guión. No. ¿Cómo se resolvió? Está asumido que ellos están en su cúspide actualmente y lo nuestro, nosotros venimos robando con Un Año Sin Televisión hace dos años. Se han colgado. En 2012. Así que bueno, no, está asumido que los de ahora son jueves de Trapos. Y que ellos son los exitosos y que a Sara Legui lo reconocen todas las chicas en la calle y se le tiran. Ah, ese es el buen mozo del grupo. Sí. El encantador. Ah, lo maté con esto. El simpático. No, re forro, pero... Macanudo. ¿Tiene ciertos, por ejemplo, él es el encantador, el otro es... ¿Ya lo estuvieron perfilando? ¿Qué gente lo sigue? ¿Qué dicen de ellos? Tipo, Pedro el tierno, Pedro el bueno. Claro, sí. ¿Tienen algún otro personaje más así marcados o solo ustedes, uno de cada uno, es como el referente más masivo? No, en realidad, o sea, creo que la caracterización se dio sola en los personajes, porque es como que están mediano, o sea, surgió la idea a partir de la dinámica que teníamos como grupo y lo ficcionalizamos un poco y salió así. Son como nuestras versiones caricaturescas, qué buena onda. Y escuchame una cosa, respecto a esto de la fama, eso que les preguntaba, ¿algún hecho así medio bizarro con algún fan, admirador, que puedas contar vos, que sepas, que te pasó? En la actualidad no tanto, en su momento, en el 2012, sí, pasaba. O sea, era como que nuestras fans tenían todas 13, 14 años, y bueno... A full. No sé, o sea, como que yo aceptaba mucha gente en Facebook y me llegó una chica que quería, me pidió si me podía sacar fotos para ella usar de separador de las materias del colegio. Ah, bueno, fue. Ya tira un promedio de audiencia muy claro, me parece. ¿Y vos le dijiste, le mandaste fotos de así al azar o hiciste alguna cosa? No. Claramente yo estaba real pedo y hice la sesión de fotos en una reunión de Tangram. Los chicos me sacaron las fotos y bueno, era tipo ciencias naturales, yo atrás de los arbustos, música, yo tocando el piano. Le ganaste a One Direction porque en el fanatismo de esa niña, ¿entendés? El poder. Sí, o sea, sentite bien, Pedro. Pedro Oliver, claro. No sé cómo sería. Claro. Exactamente. Llegaron a flashear una ¿cómo se dice cuando la...? Fanbase. Para cada uno de ustedes o de capitalizaron todo en un solo lugar, tipo una sola página, una sola actividad. No. He visto que han subido tipo partes de capítulos, por el yo diciendo obvio, hay un video exclusivo de 3 segundos en el que aparezco tipo alguien loco. Alguien se tomó el trabajo trabajo de cortar el video. El carajo resumiendo. Mierda de Mirta está el obvio de Pedro. Claro. Pero, no, aparte de eso, no, nada. O sea, como es se arman solos ellos. Tenemos un club de fans, nos dimos cuenta por las estadísticas de YouTube. En Costa Rica. Ah. Muy. Un honor. Otras partes del mundo que te han visto. El presidente del club de fans. Ah, bueno. En Facebook tiene la foto de perfil sosteniendo una metralleta. O sea, así, esa es nuestra base de seguidores. Ah, bueno, pero es algo prometedor. Sí. Vénganse a Costa Rica que lo vamos a recibir bien. Le mandamos un besito. Bueno, estamos acá con Pedro, uno de los futuros personajes de una futura película entre Un Año Sin Televisión y Jueves de Trapos, que se va a llamar Jueves Sin Televisión. En busca del muñeco perdido. Qué maravilla, sí. Qué maravilla. Es todo así, Jueves Sin Televisión, 2 puntos, En busca del muñeco perdido. Nos estamos haciendo, nos creímos la Monty Python y le ponemos un prefijo al título. Vamos a ver cómo les va a los muchachos, vamos a un temita y ya volvemos con más preguntas picantísimas para Pedro. Prepárate, Pedro, para abrirnos tu subjetividad. Ya venimos. Crystal Waters. Yo, perdón, Pedro, que no te pregunté si te gusta este tema, que sos el invitado, por lo general le damos la gentileza. Yo soy Directioner. Ah. No, no hay con qué darle. ¿Cómo es tu gusto por los One Direction? ¿Algún te llegó solo o la fama te llevó a conocerlos y compartieron espacio juntos? Y yo consumo mucho la tele, consumo mucho medio y viste que te llega. Es como tuvo una época de furor violenta, igual, sí, One Direction. Sí. Ahora, no sé, ¿qué tienen? 30 años los chicos, yo no tengo ni idea. ¿Están lindos? ¿Siguen lindos? Ay, son bellísimos. Ay, boludo. Qué bueno. Son buenosísimos. Bueno, ahora que lo dijiste, pero lo voy a ver. Sí, por favor, lo veo. Va a parecer que estoy mintiendo, pero... O sea, está buena la música, boludo. No te voy a decir que son los Beatles de ahora. No. Porque eso ya es exageradísimo. Pasa que es como la tendencia esa... Na, na, na, na, ta, na, es como que llega un momento no, que... No, bueno, pero es pop, boludo. Es para cuando estás... Para divertirse, ¿no? Claro. Yo creo que me agarró la jubilación, porque voy a hacer una barbaridad. Para mí, las boy band... A mí me gustaban los Backstreet Boys. Como que, no sé... Ah, yo era más de NSYNC. Ah, pero te entiendo, claro. Igual. No, es que son otra movida. Es como que ahora es más de como de... No se arman personajes. O sea, sí... Pero es tratan de ser más genuinos. ¿Viste? Estos One Direction no te bailan. No te bailan. Son como más de hacer caras y eso. Es como más... Es que están buenos y lo saben. Seguramente claro, juegan con moverse. Eso. Yo creo que se aburren mucho igual. Como lindo. Que no saben qué hacer arriba del escenario, ¿no? Como que no bailan, pero tampoco tocan un instrumento. Están ahí, son cinco chabones. Saca cantando. La lengua, se bajan sí, los pantalones. No, pero bueno, te pasa en Twitter. Las chicas están atrás en la pantalla, están tuiteando como locas. Mirá, sí, yo bueno. Vi un recital que tipo tuiteabas qué querías que hagan los One Direction. Bueno, chapen entre ustedes. ¿Ves que saben? Saben cómo manejarlo. Sí, son muy capos. Hay una maquinaria atrás de ellos. Y seguramente. No generaría la guita que genera. No son boludos. Querido Dude, discúlpame que nos colgamos hablando entre Directioners y Backstreet Boyers. ¿Vos sos believer? No. No. Led Zeppeliniero. Claro. No tiene. Tampoco, ni siquiera. Pero tenemos saludos, hay que repetir la consigna, hay que hacer tantas cosas. Repetimos la consigna, que es florear o reventar. Ustedes voten y participan por los bombones y chocolates de F&F. Y vamos a mandar saludos a Santi, a Joaquín, a Antonella y a Marie, que nos van escuchando. Un besito. Pedro, ¿puedes decirle a tus amigos que sintonicen para concursar por los cosos? Y después que le pongan me gusta, que se pongan las pilas, que pueden ganarse muchos premios con nosotros. Por lo menos ahora los bombones. ¿Qué premio? Tenemos bombones de F&F artesanal. Está buscando recompensas para IDEAM, así que bueno, capaz que te robamos la de los bombones. Te iba a preguntar justamente eso. Primero que no, te puedo acuchillar si me sacas a mis sponsors. Y segundo es... Fuera de joda, estamos flacos. ¿Cómo fue el tema de pensar el número de la recaudación, el IDEAM, cómo van y cómo fueron con eso? Dijeron, mira, ¿cuánto necesitamos? Y más o menos esto. ¿Y cómo lo fueron calculando? Sí, fue re complicado. ¿Qué gastos sea, la implica fue, la producción? Fue hacer, en principio fue hacer un presupuesto real de lo que saldría la película, sí. Que es, o sea, es un número enorme, exageradísimo, que no da, sí. Que es imposible. Y bueno, de ahí más de seis cifras, Pedro. ¿Más de seis cifras? No, bueno, tampoco la pavada. Ah, bueno, pero me llamas a usted, Pedro. Es cine. Oh, sí, pará. ¿Más de seis cifras? Sí, estoy contando. Sí, son más de seis cifras. ¡No! No soy bueno en matemáticas. No, pero es un presupuesto real de lo que hacer una película que además tiene mucho despliegue. O sea, son muchos personajes, muchos extras. Es hacer muñecos, recorren toda la ciudad, muchas locaciones. Claro. O sea, era toda la carne al asador. Sí, y bueno, nosotros la otra vez cuando vino acá un chabón que estaba haciendo una película, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan la película? No Futura. Me acuerdo. Futura. Y el chabón contaba que, por ejemplo, a vos te daba el Inca 1,5 millones de pesos, pero vos tenías que hacer valer el doble si querías, por ejemplo. Tenías que devolver. Es que es terrible, decía, pero no te alcanza. No. 100 pesos no son nada ahora, es terrible. No, yo no me puedo... La otra vez fui a la despensa, un kilo de pan. Y una leche, 100 pesos. No te puedo creer. Sí, así, no, estamos cada día peor. Yo no sé qué hacer. No se puede creer. No, yo ya me compré una vaca para ordeñarla. Y... No, Lita de Lázaro tenía razón, sí, hay que caminar. Hay que caminar bien una vez operarnos. Lilita nos tiró esas datas, pero qué pagué terrible. 100 pesos. Pero bueno, ¿Y o sea, cómo hicieron para empezar a recaudar la plata y eso? No, bueno, por eso, a partir de ese presupuesto real se recortó y recortó y recortó hasta lo mínimo indispensable. No cobra nadie. Sea, claro, ese número principio, el de principio, era con sueldos para todos y bueno... Lo primero que se recortó, se buscaron también para auspiciantes que se puedan conseguir, tipo para comida y esas cosas, y se redujo lo mínimo indispensable, alquiler de equipos, utilería, tiene mucha arte la película, y bueno, quedó este número, que son 70 mil pesos. Es un número. Y es un número importante. Seré curioso, ¿de qué trata la historia más o menos en sinopsis? La historia toma la tradición platense de los muñecos de fin de año, de la quema de muñecos de fin de año. Que solo pasa en La Plata. solo en La Plata. Exactamente, porque la idea es hacer en como Campana una película. Duró 3 años y se incendió un lugar en mi ciudad y se cancelaron todo. Claro, no. En Venecia igual creo que se hace. Hay un lugar en Europa que se hace, pero, o sea... En el interior que no tienen medios de comunicación seguramente también habrá, pero no nos vamos a enterar nunca. No, pero no tienen fuegos artificiales, pobres. No, no sé. Bueno, no, igual lo estoy sonando renacido, es un chiste. No tienen nada. Disparan para arriba, nada más. Aprovechemos a Pedro. Pedro no tiene maldad. Ahí está, listo, ya está. Borrón y cuenta nueva. Caretas. No, bueno, la película es sobre una pandilla, se centra en una pandilla que está armando este muñeco, un grupo de amigos, y que se transcurre, la película transcurre todo el último día del año cuando descubren que el muñeco les fue robado. Entonces van a tener que recorrer toda la ciudad, enfrentarse a las otras pandillas que están armando su propio muñeco, hasta encontrar quién se lo robó. ¿Quién fue? Está muy bueno. Tenés que armar todos los muñequitos también. ¿Eh? Ahí se te va un claro, dinero. También. Hay ¿Pensaron en merchandising, Pedro? Los muñecos, ustedes. Sí, los muñecos de los muñecos, muñecos de nosotros, lo que venga. Cualquier cosa, remeras. Es una buena idea. Con fotos de ustedes. Sí, sí. Vamos a hacerle. Estamos haciendo el merchandising antes de la película. Tenemos stickers, tenemos imanes de todo. Pero la película todavía no está. Y no sabemos si va a estar, hay que ver. Depende de usted, señora. Estamos en eso, estamos todos contribuyendo con el proyecto, con los muchachos. Por favor. Y respecto a los métodos de recaudación, me sonó muy curioso alguna de las recompensas del IDEAME y después vi en la página que ya como vamos a tu casa, te limpiamos la casa y... Nos llevamos sí, la... sí, sí. ¿Cuáles son las estrategias? Porque son muy bizarras. Una bueno, porque es darte un beso que con el protagonista. Para la señora que no sabe, capaz, es una página de internet donde se sube un proyecto y la gente, cualquier persona, puede aportar el monto que elija y a cambio obtiene recompensas, ponele. En nuestro caso, podés aportar a partir de 50 pesos en red en adelante el monto que quieras y a cambio te llevas la correspondiente recompensa. Me olvidé cuál era la pregunta, por ejemplo. Sí, no importa porque íbamos por ese camino. A mí hay algunas recompensas muy bizarras como besar al protagonista, a un protagonista y elegirlo. Esa ya alguien tarasqueó, por ejemplo. Sí, está agotada, esa lo lamento. Las pero agotadas. Está sí, qué loco, porque fueron un grupo, los dos grupos de pandillas que tenían que pagar cierta teca, los pagaron. No, pero eso está bueno porque es, o sea, la recompensa es que si pones 1.500 pesos... podés tener tu propia pandilla y aparecer en la película con tu pandilla y tu muñeco. Y bueno, una... Los que quedan libres, ¿cuáles son? Que la gente puede todavía financiar. ¿Cuáles quedaron? No, creo que están agotados el de 500 y el de 1.500. Que son el la resto, pandilla y el beso. Hay de 50 hasta 10.000, hay el que vos quieras. Lo que quieras. Los más baratos son tipo merchandising, más que nada. Claro, los baratos en los 50, 100 pesos es tipo el DVD de la película o una invitación al estreno de la película. Está bueno porque es como que... Aportando, estás comprando tu entrada. Con 100 pesos, ¿qué cuánto sale la entrada ahora? ¿70? Casi lo mismo. Yo me colo por lo general, así que no tengo ni idea. Qué afortunado. Y 60, los... 70 pesos. Sí, yo entrando. Voy los miércoles, pero. Che, pará, ¿por 10 mil pesos? Que, no, bueno, que... el 10 mil pesos. Eso te íbamos a preguntar. Los aportes, los más caros que. No, es que son para muy copados, son interesantes. Los que buscamos era qué podíamos hacer nosotros. O sea, cuáles eran nuestras habilidades para poder beneficiar al que pusiera plata. Y bueno, el de 10 mil pesos es un videoclip para una banda que pueda juntar 10 mil pesos, lo pone y nosotros le hacemos el videoclip. Mi hija tiene un cumpleaños de 15, ¿me hacen algo si yo pongo esa plata? Lo podemos charlar, no está la recompensa, pero... ¿Es uno y uno? ¿Viene jueves de trapo y te hace un show y ustedes hacen un video o es o uno o el otro? Y según a mí me generó dudas, tengo acá 10 mil pesos y no sé qué hacer. Podemos grabar el evento de Jueves de Trapos, así que... Ay, aprovecho para los Jueves de Trapos, van a estar en el Coliseo Podestá haciendo su show el primero de octubre. Mirá qué bueno. Están. Sí, estamos tratando de... Y la breve participación de los chicos de Un Año Sin Televisión. Sí, hola, sí, estamos acá. De las pistas de los Jueves de Trapos como locos. Sí, no, porque estamos, aparte del IDEAME, estamos haciendo eventos como para sumar dinero además a la película. ¿Dónde estuvieron haciendo? Creo que en Arte Joven. Estuvimos de en Arte Joven gritándole a la gente para que nos dé plata. Estuvimos hicimos ¿Fue la estrategia más útil hasta ahora? ¿Eh? ¿La de gritarle a la gente fue la estrategia más útil hasta nos ahora? Nos sorprendió lo útil que fue. O sea, fue terrible. Es como que la agotás a la persona hasta que dice, bueno, está bien y pone plata. Es terrible. La queremos adoptar, queremos poner un puestito en Plaza Moreno y estar todas las semanas ahí gritándole a la gente que pase. para que nos dé dinero. Sí. Pero bueno, aparte de gritar a la gente, también armamos varietés en Celaví. Ah, buena onda. Estamos de gira. ¿Qué otros lugares se coparon para ayudar y eso, además de las radios que fueron por radio? No, estuvimos en Celaví, estuvimos en el Copetín también. Y como que, bueno, estamos de gira con nuestro... acá en el Olga estuvimos también, me voy a acordar. Sí, no, estuvo re bueno esta vez, se llenó. Y estamos de gira con el programa de televisión en vivo que estamos haciendo, que lo conducen Cristian y Sara Legui. Y bueno, esperamos poder hacerlo de nuevo. ¿Este programa en vivo de qué hacen siempre por lo general? ¿Qué temática tiene? Surgió, cuando lo hicimos acá en el Olga, surgió hacer un programa como para motivar a la gente a venir a la fiesta. Y era, lo conducen ellos, es un programa tipo, no sé, AM. El programa de Susana Jiménez, ponele. Un magazine, claro. Exactamente, un magazine, no me salió la palabra. Es una, y bueno, lo conducen, palabra. Tienen entrevista, tenían juegos, jugamos al Preguntados en Vivo, que después Susana lo usó. Nosotros lo hicimos fue antes. Ah, antes, fueron pioneros. Nosotros guarda lo que le pueden antes. Venir con las regalías si no lo pagamos. Sí, sí, sí. Podría preguntar a la gente de Preguntados si se quieren copar o a Susana. ¿Famosos? ¿Contacto plata? ¿Algún famoso? Nuestra sin idea, quemar. Nuestra idea es que en la pandilla principal haya una caripela famosa, de verdad. No, tipo Pedro. O sea, uno de verdad. Tipo, claro, tipo... Julio no, Chávez. Uno de Casi Ángeles. Imagina, no, Julio. Un jovencito. Ah, eso querían. La idea es que es el lindo de la pandilla y que a los 10 minutos de la película... Ay, ¿para esto no es un spoiler? No. No, bueno, no cuentes. No. No, bueno, algo pasa, o sea, a los 10 minutos de la película. O sea, que sea el lindo que aparece y dice, wow. Así bueno, como... sí, la idea es que uno de los miembros sea una caripela conocida. Estamos viendo cuál. Entonces, como está todo gestado, falta que la gente baje la tarasca. Sí, sí, estamos. Necesitamos la plata, nada más, y le damos marcha para adelante, primera. Perfecto. Entonces, gente, ya saben, vamos a dejar publicado la página del IDEAME, los muchachos, la fanpage, todo desde nuestra página Pobres Envidiosos, para que participen, se involucren, si quieren, ya no pueden besar es a nadie, pero aportar, pueden trabajar. Es re fácil aportar, o sea, vas ahí, ponés, apretás quiero tal recompensa, le das un clic, imprimís el cupón y vas al pago fácil. Y si no, vamos a buscar el cupón y te lo pago yo. No tengo problema. Todo. Están totalmente dados los muchachos. Tengo que pagar el celular y de paso te pago esto y nos ganamos todos. Perfecto. Entonces, te agradezco, Pedro, por haber venido. No, fue un gusto. Qué bueno, la verdad, qué alegría me da. Me alegro que hayamos disfrutado toda esta entrevista. Me sentí muy contenido. ¿Te sentiste contenido? Sí, es sí. Que me siempre... están matando los auriculares, pero afuera de eso me dieron torta, estoy bárbaro. Es que te lo tenés que sacar un poquito de oreja porque te están matando, te lo estás no, clavando, es que te no está saliendo escucho, sangre sino... en este momento. Me va a salir el cerebelo por uno de los Hay que llamar a una enfermera. Bueno, vamos a poner algo a Pedro. Si nos muere Pedro acá, si no, chao. Muchas gracias. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy, I do it on the daily. They treat me really nicely, they buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Adana. Sharing all their money, got me wearing fly. Girl, I ain't asking. They say they love my ass and 7 jeans, true religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking, and no, I ain't taking. We can keep on dating. I keep on demonstrating my love, love. My love, my love, my love. You love my lady love. My hump, my hump, my hump. My humps, they got you. She's got me. Time on me. She's got me spending. Ooh, spending all your money on me, on me. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside the jeans? I'ma make you scream, make you scream, make you scream. 'Cause of my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely lady lumps. Check it out. I met a girl down at the disco. She said, hey, hey, hey, yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. And let's spend time, not money. And mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky cocoa. Mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, right? They say I'm really sexy. The boys, they wanna sex me. They always standing next to me. Always dancing next to me. Trying to feel my heart.

Sasha Caporales. Bandas invitadas: Camalote Trío, Semillas. Sonido Prevalece, volumen 2. Viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Buenas tardes, seguimos acá en Pobres Envidiosos, les habla la señorita Susi de segundo grado A, estamos acá con la colega la señorita Mariana de tercero. Hola, B, Susi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, te cuento Mariana, tenemos chocolates de F y F, que para ganártelos vos tenés que votar y vas a entrar en el sorteo, tenés que votar si querés florear o reventar, pero votar, no poner me gusta, porque si usted señora pone me gusta, no está votando, está poniendo que le gusta nada más. Ha venido aquí con nosotros nuestra astróloga Zulma Galarza. ¿Cómo estás, Zulma? Estás muy mona como siempre. Gracias, chicos. Les agradezco mucho por invitarme de nuevo. Me encanta venir acá. Cuando quieras. Cuando quieras. Hacer el horóscopo, hacer todas las cosas que me gusta hacer. Lo único que no me gusta es la chica esta que hace el segmento de arte. Sí. Sí, la que tiene la cara media barroca. Es un poquito sucia. Sí. No me cae bien porque, o sea, si vas a hablar mal del horóscopo, como ahí vino. Querida, ¿te puedo pedir un favor? O sea, si vas a hablar de mí, te pido que por lo menos te asesores, ¿entendés? Yo tengo un doctorado en astrología. ¿Vos qué tenés? ¿Vos qué tenés? Yo chupé muchas pijas. Sí, gordi, pero yo te digo algo, eso no te da diplomaturas, ¿entendés? O sea, yo... Decime de qué signo sos, vas a ver. Yo soy de Leo. ¿Sos de Leo? Leonina, se renota. Ya lo sabías de antes, ¿no, Zulma? Sí, se renota. Te diste cuenta. A ver, ya sé que no me seguís en mi Facebook ni en mi Twitter, pero yo vengo diciendo a la gente de Leo que cuando viene la luna nueva o llena, así no sea en tu signo, es tu momento porque tu regente, que es el sol, no sé si sabes porque no estás bien informada, está envuelto. Aunque las lunas llenas son muy emocionales y más que para... Será en Piscis por ahí, no sé si te ubicás, pero el sol está también en un buen aspecto de planeta de estabilidad, que es Saturno, ¿entendés? Por eso, aunque recibas noticias que te remueven por dentro, sabrás... Ay, perdón. Cerré la página. Sabrás cómo estabilizarte. O sea, ¿estás en un momento difícil vos? Sí. ¿Te estás mudando, no? Sí. ¿Sabes qué me doy cuenta? Por tus astros, querida. Que eso vos no lo sabés. Porque el I Ching es falso. No lo hizo un chino. Lo hizo un coreano. Mira, yo con el I Ching puedo robar 3 pesos por persona. Fíjate. Yo te digo 3 palabras clave. Y vos tenés cuidado. Madre, ciudad de nacimiento y familia. Te la tiro. Y con eso suerte, ¿sí? Los leoninos son bastante jodidos. Y en tu cara se nota. Adiós. ¿Alguien más pidió? Ya la descarté esta chiquita. Te cuento, nos estuvimos comunicando. Sí. ¿Qué pidieron? Y Mari Velázquez, que bueno, ella nos habla desde Costa Rica y nos pide Géminis. Géminis. Ay, a ver, Géminis. Los gemelos. Si pude hacer los cálculos de Géminis, porque estuve muy ocupada esta semana. Les comento, fui a Miami, me compré esta ropa divina que ven así. Ay, qué hermoso. Dolce & Gabbana. Sí, gracias. Fui con mi marido, fuimos con Massa, estuvimos paseando en bote, allá nos llevó. Nada, unos negociados que no sé, que dolarizar de nuevo. Yo con esas cosas no me meto. Cosas de hombres. No. Eso dejémoselo a los hombres. Querido Geminiana, tu planeta Mercurio ya está cómodo en Libra. Desde donde te ayudan los asuntos amorosos, de pareja, romance, asesorías de embellecimiento y para conquistar, claro, también con los proyectos creativos. Una buena semana amorosa, decís vos. Sí, la verdad que sí. Y otra cosa, Mercurio ahora es como tú. Mejor amigo gay, ¿entendés? Que está asesorándote desde tu imagen hasta la respuesta que le debes dar a tu amante o novio por WhatsApp, ¿entendés? Hay que aprovechar esta tendencia que es hasta el 14, que allí la cosa se va a echar a perder. Ojo, Hasta el 14 guarda. Tienen tiempo. Este es un coso de la semana. ¿Sabes qué me acordé de algo, querida? ¿Vos te mudaste sola? No, me mudé con otras 3 personas. Conflictos, peleas, te aviso. Cuidado. Tenemos que pagar la inmobiliaria. Entre la semana entrante, Saturno hace un eclipse. Y yo te diría que le preguntes a Lichín qué hacer con esa deuda que tenés con ya sabes quién. Nada más, nada más. Gracias por callarte. Me encanta cuando pasa esto. Porque la astrología, a diferencia de Lichín, es mucho más concreta y mucho más específica, ¿entendés? Ella ahora está choqueada. Así que, bueno, me gusta que la gente quede así. ¿Me pidieron leer de alguien más en el Facebook? De Sagitario. Pues yo me tengo que ir. Sagitario, a ver... No ¿Puedes dejar de pegarle con tus aumerios a la Conchu? No, le estoy haciendo una revival... Es una revival espiritual con hojas de acachalote. Y la estoy renovando, ¿entendés? Tenés una cutis muy, muy venida a menos. Por eso te estoy ayudando con esto que te estoy... Pero Zulma, con esa piedra caliente la estás marcando como una vaca. Mirá. No la estás ayudando mucho. Mirá qué lindo. Le dejé el pelo divino. Por favor. Conmigo no. Ay, bueno, a ver, Sagitario. Empecemos por lo bueno. Marte llega a tu signo. Así es. Después de los 2 años que tardó en dar vuelta al zodíaco, el planeta de acción vuelve a tu signo por un periodo casi de 6 semanas. Marte, que es el planeta de la acción, inicios, ser guerrero o guerrera, llega en el momento preciso, ya que todo lo que sucede esta semana va perfilando el escenario para los próximos 6 meses. Así que tengan en mente que lo que inician ahora, los cambios que hacen y las cosas que dejan atrás, moldearán las vidas de ustedes y las estarán viviendo de marzo a mayo del 2015. Así que prepárense todos los sagitarienses y las sagitariensas. Y la verdad, me voy a ir, porque sinceramente, verla tan linda ella, y tan traumada, y ver que ya cumple... todo el pelo chamuscado igual. Bueno, es una cuestión horoscopal. Sagitario y Leo, cuidado, porque está Zulma Galarza acá. Gracias. Gracias, Zulma. Chao. Hemos llegado al final. Zulma está muy enojada discutiéndonos. No sabe si va a continuar en el programa por culpa de la Conchu. Así están que. Están discutiendo bastante polenta. Sí, no, se están gritando. Yo sé que. Pústale. No, chicas, no se peleen la así. La agresión. Che, le está tirando. Le sacó el brasier. La Conchu le está tirando el pelo fuerte a Zulma. che, Conchu, por favor, cuidanos. Le rompió la cartera de Pierre Cardin. No. Es una capelu, tené cuidado. Bueno, se fue llorando Zulma Galarza. No, bueno, ¿qué vamos a hacer? Gente, llegamos al final, no nos queda más programa. Tenemos que hacer el sorteo de los bombones F&F. Tenemos que hacer el sorteo de los bombones. El escribano Jakubovic está... ¿Cómo está el escribano? Poneme, Marta, por favor, el ruidito ese que tanto nos gusta. A ver. El de suspenso ese de que crear... Lo está buscando Marta. Marta está desarmando la carpa para irse a su casa. Era el redoblante, pero bueno. Ahora te lo acepto, Marta. Lo acepto por ser una incansable luchadora de los derechos docentes. Ay, Dios. Para, veamos primero qué ganó. ¿Quién ganó la consigna? Ganó Florear. Muy bien, ganó Florear. ¿Y para quién se van los bombones, Jakubovic? Ahora la próxima va a ser Florear o algo. Esta era eliminatoria. Claro. A ver. Bueno, a ver, chicas. A ver. Me parece que se lo va a llevar. ¿Quién se lo lleva? Decime el nombre. A ver, te digo. El número de teléfono. 452-77. Uh-huh. Ese es el número de Radionauta. ¿Quién es? Y los bombones de F&F se van para Joaquín. Joaquín. Un aplauso para Joaquín, que se lleva los bombones de F&F. Y después mandamos a la producción a que se contacte mutuamente. Felicitaciones, querido Joaco. Un besito para vos. Que celebres y bueno, nos vamos a floreando. No, floreando, pero yo quiero aprovechar este feriado para tomarle examen a mi alumno Dud. Quiero que me diga, por favor, sin repetir, sin soplar y de memoria, un poema de Baldomero Fernández Moreno. Qué bueno. Bueno, entonces nos despedimos y lo dejamos al Dud de evaluando. Hasta la próxima, Dud. Espero que apruebe. Chau, chis. 70 balcones hay en esta casa. 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza agobia. ¿Dan una tristeza a los negros balcones? ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta bobo de ilusiones? ¿Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín? ¿En la piedra blanca trepar los rosales? ¿En los hierros negros abrirse un jazmín? Si no aman las plantas, no amarán el ave. No sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave. 70 balcones y ninguna flor. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Mucha que tendrían que dar en el colegio. Acá la Constitución Nacional no la conoce nadie.